en nombre de todas las trabajadoras y todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre del ministro Fidel Barbarito y también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Reciban también el saludo esta mañana del equipo encargado de coordinar la emisora, Manuel, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luyino y Gustavo. Ahí está. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro quien conversa con ustedes y quien va a conversar hasta las 9 en punto de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM de Alba Ciudad, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Comenzamos con música de Emir Kusturica y No Smoking Orquesta. El tema se llama Pitbull Terrier. Recuerde las vías de comunicación, ustedes se las saben, cada mañana se las recordamos. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad, esa es la cuenta de esta emisora. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Información actualizada, videos, gráficas. Y además puede descargar más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales y de forma totalmente gratuita. Producción hecha en la Venezuela rebelde, en la Venezuela bolivariana, y usted lo puede descargar desde nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Si quiere mandar algún mensajito de texto, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. Pero si nos escucha en la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que todas las mañanas nos acompaña en la difusión de La Brújula del Sur, tiene dos vías para comunicarse con esta emisora comunitaria: @RadioRebelde915, que es su cuenta de Twitter, y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bueno, vamos a repasar algunas informaciones importantes a nivel internacional, pero vamos a aterrizar en Colombia. Los campesinos de las regiones del sur nuevamente están en huelga y nosotros vamos a contarles qué está pasando por la vecina Colombia por estas horas. Hemos traído también nuestra acostumbrada recopilación musical de nuestros archivos. Y si todo sale bien, bueno, contaremos con Marco Salgado sobre el final del programa para el Sálvese Quien Pueda. Todo esto y más hasta las 9 de la mañana acá en La Brújula del Sur. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de Los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque 4 caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. ¡Justicia para los indios! ¡Tierra para los indios! ¡Justicia! Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. Que solucionen el problema a favor de los indios. 8 de la mañana, 10 minutos. Quiero contarles que un día como hoy, en el año 1782, nace en la población de Mendoza, Estado Trujillo, Antonio Nicolás Briceño, abogado, coronel y prócer de la independencia. Sus convicciones políticas le llevaron a establecer amistad con los caraqueños que comulgan con los principios revolucionarios y esto le hizo participar en las conspiraciones de 1808 y 1810. Sufrió persecuciones, cárcel y confinamiento, pero aún así fue un dedicado activista de la causa independentista venezolana. También un día como hoy, del año 1943, es inaugurado el Cine Rialto en la parroquia Catedral en Caracas. Entre los antecedentes del Cine Rialto, se cuenta que en el año 1917, donde se ubicaba el local comercial denominado La Mejor, se construyó el Teatro Princesa. Los planos fueron realizados y ejecutados por el arquitecto Alejandro Chatén, con el notable aforo de 1,000 personas. Representó la primera sala de proyección cinematográfica de Caracas. En el año 1943, el Teatro Rialto es ampliado por el arquitecto Rafael Bergamín, cambiando su nombre a Cine Rialto. Hoy es la sede de ese mismo espacio del recién inaugurado Teatro Bolívar. Y también un día como hoy, 29 de abril, el doctor Humberto Fernández Morán funda en Los Altos de Pipe, a unos 11 kilómetros de Caracas, el Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales, INVIC. Fue el primer centro del país dedicado a la investigación científica. Además de los laboratorios y salones de investigación, allí se estableció el primer reactor atómico de América Latina y el primer centro científico tecnológico del continente. Después del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, el INVIC se transformó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. 8 de la mañana, 12 minutos. Vamos a poner un poquito de música. Esto es Manu Chao. Dele para adelante. Radio Bemba 00.0. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabala. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a meia falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sabala. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miró a mos hoyos a mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadera. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó ma quelado. Bicho do coco. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar. O bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miramos hoy esa mega faló. De la mañana, 15 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Momento justo para comenzar a contarles algunas cosas de interés. Buscamos las coordenadas. Europa. Senadores rusos han propuesto crear una versión de Internet propia en Rusia, a la que no se podría acceder desde países de la Unión Europea y Estados Unidos. Esto como una medida para contrarrestar las sanciones implantadas contra Moscú por Occidente. El senador ruso Maxim Kapkhardase anunció el lunes que su país propone lanzar una versión de internet propia llamada Cheburashka, conjuntamente con los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lo forman Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. La creación de un nuevo sistema ruso de información permitiría librarse de la influencia de Estados Unidos, porque de lo contrario continuará el espionaje masivo y la filtración de información tecnológica, ha agregado el legislador ruso. El vicecanciller Sergei Ryabkov ha aseverado que la respuesta de Rusia a nuevos embargos antirrusos de Estados Unidos anunciados este lunes tendrá un efecto doloroso para Washington. Y España vuelve a experimentar una tasa récord de desempleo al acercarse a las cifras registradas el año pasado, así lo ha revelado este martes el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Según los datos oficiales correspondientes al primer trimestre del año, la tasa del paro en España volvió a subir hasta situarse en 25,93%. La noticia crea grandes esperanzas, sobre todo después de que las cifras anteriores mostraran una pequeña bajada en el número de desempleados. España, con una población de 47 millones de habitantes, sufre las consecuencias de una crisis financiera que ha afectado en gran medida a jóvenes con menos de 25 años, cuya cifra de desocupación alcanza el 55,5%. La crisis económica de España, surgida en el año 2008, ha dado lugar a medidas de austeridad impuestas por el gobierno para salir de los problemas financieros, desigualdad, desalojos forzados, desempleo y, por ende, la indignación de la población. Y el Parlamento francés debatirá y someterá a votación hoy el programa de austeridad elaborado por el primer ministro Manuel Valls, el cual prevé una fuerte restricción del gasto público y la congelación de sueldos y pensiones. La polémica iniciativa pretende ahorrar 50 mil millones de euros de aquí hasta el año 2017, lo cual implica hacer recortes tanto en los gobiernos locales como en la mayoría de los ministerios y entidades estatales, así como en los subsidios para vivienda y salud. 8:18 de la mañana. Carlos Elí Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Los campesinos colombianos han comenzado una huelga indefinida por haber sido traicionados por el mismo gobierno y por algunas personas que tienen intereses particulares. Esto lo declaró el portavoz de las Dignidades Agropecuarias, César Pachón. Este lunes el sector agrario ha empezado una huelga en varios puntos de Colombia con una fuerte presencia de los agentes de la ley y la disminución del flujo de transporte público desde la céntrica región de Boyacá, que se caracteriza por su actividad campesina. Debido a las circunstancias, el ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde se ha reunido con algunos líderes de las dignidades agrarias, mientras que el vocero de los activistas, César Pachón, en un video publicado en su cuenta en Facebook, manifestó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no cumplió los compromisos que fueron logrados tras la protesta de agosto de 2013. Las mayores concentraciones de los manifestantes han sido registradas en algunas vías de los departamentos sureños del Putumayo y el Huila, aunque todavía no han producido bloqueos en el tráfico como pasó en las protestas de 2013, cuando durante casi 20 días quedaron aislados los puntos de producción del estado. Vamos hasta Colombia, les contamos más de inmediato. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 22 minutos en Caracas, Venezuela. En la línea telefónica se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín, analista de temas internacionales, comunicador y realizador colombiano. Juan Alberto, muy buenos días, muchas gracias por aceptar este llamado. Bueno, un saludo, Ernesto, como siempre, y para toda la audiencia. Juan Alberto, ¿por qué los campesinos acusan al gobierno de Santos de haberlos traicionado? Bueno, realmente es una acusación a partir de la serie de incumplimientos que se vienen dando. Se ha hecho gota a gota unos desembolsos para unas necesidades que son, primero, muy viejas y, segundo, cada vez más urgentes. Es decir, se profundizan cada vez más las necesidades en los diferentes sectores del campo, en el cafetero, que es uno de los primeros renglones de la economía agraria. Pero no es solo en el cafetero, es en los camioneros, en los mineros, en general todo lo que está ligado a la tierra en este país, que pues, afronta, como sabemos, unas crisis muy ancestrales y además muy intensas. Entonces, esta serie de pactos que se acordaron desde el año anterior, desde agosto del año anterior, han sido incumplidos, y en otros casos donde pues se ha venido haciendo unos desembolsos muy lentos, muy limitados, que realmente han sido unos paños de agua tibia frente a lo que decía, una situación tan delicada, tan grave. Juan Alberto, esta paralización, esta huelga anunciada por los campesinos, en términos prácticos, ¿puede afectar el día a día de las colombianas y los colombianos? Sí, por supuesto, de hecho ya se empieza a sentir el impacto, es decir, es una cotidianidad alterada, y no solo por el riesgo que representan para movilidad, para ese tipo de la lógica diaria, sino también por los temores que se vienen dando, pues el temor que existe en la gente para la movilización de productos. Sin embargo, gran parte de las acusaciones son muy infundadas. Vemos que es una movilización de carácter pacífico, en su mayoría, salvo contadas excepciones que se han presentado choques muy leves en estos días, en estas pocas horas que va del paro, uh-huh. En contraste con lo que sucedió la vez anterior, donde sí, las marchas fueron frontalmente reprimidas desde sus comienzos por los agentes del SMAT, que es una fuerza de choque. Pues en este caso no se ha dado ese tipo de situaciones, pero sí existe mucho temor en la ciudadanía. Los medios de todas maneras generan una alarma muy fuerte en torno a la situación, y no se puede desconocer que es una visibilización por parte de un sector que permanece excluido de los medios y que tiene que recurrir a estas vías, de hecho, a estas movilizaciones masivas, a estas marchas, para poder que por lo menos sean registrados y aparezcan como habitantes de un país que siempre los ha excluido. Sí. Bueno, Alberto, ya el año pasado realizaron una manifestación importante, durante unos 20 días estuvieron bloqueando vías. Recuerdan los medios de comunicación que eso aisló varios puntos de producción del estado. Te pregunto ahora, ¿es una fuerza importante la fuerza campesina como para reaccionar de manera tal de poder presionar nuevamente al estado colombiano? Mire, el campesinado en este país tiene la fuerza suficiente para hacer lo que quiera, es decir, no solo porque es que este país es agrícola, por más que le apueste a aventuras fantasiosas como la minería, que además implica también otra serie de problemas no resueltos. El campesinado como tal, solamente refiriéndome al campesinado de la tierra, ligado a la agricultura, a los productos agrícolas, son los que suministran los productos. Este es un país que produce gran parte de lo que se come, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos por implementar los TLCs, por quebrar a este sector. De todas maneras, la dependencia sigue siendo muy fuerte. Pero además, como lo se demostró la vez pasada, es una capacidad de movilización muy alta, altísima, y una capacidad de confrontación con el Estado también muy grande. Ahora, lo que pasa en este caso es que hay una escisión, podríamos decir una división al interior de las asociaciones campesinas. No todas están marchando, hay 8 dignidades que están con el paro. Hay otra serie, pues, como la Marcha Patriótica, como otra serie de agrupaciones, el de los pueblos, bueno, están que no están en este momento, no están participando en el paro, que están hablando de una, primero, ver hasta dónde se puede avanzar en los diálogos, y tercero, hay otra serie de grupos que están más apostándole a una marcha o a una movilización en respaldo a lo que es el proceso de paz del que se está hablando La Habana, los diálogos de La Habana. De todas maneras, la capacidad de, independientemente de que se marchen todos a una o que se posterguen y entren otros más tarde, para el presidente es una fecha crucial. Esto se da en un momento determinante que puede serlo para su reelección como presidente. Es decir, lo que suceda en estos días puede tener un costo político muy elevado o ser una circunstancia de la cual puede obtener el presidente réditos importantes. Lo cierto es que es muy importante lo que suceda en los próximos días. Sí, toca el tema del cálculo político, y es que tiene varios frentes abiertos el presidente Santos: el tema campesino, están las conversaciones de paz, luego está el tema también del alcalde de Bogotá. En tu opinión, Juan Alberto, este tipo de, más allá del cálculo que pueda hacer el desde el Estado, del gobierno, ¿esto puede sumar a la concreción de una fuerza política diferente, una alternativa a lo que ha sido los partidos que han gobernado recurrentemente los últimos años en Colombia? Sí, hay una esperanza que no puede ser pequeña y que siempre hay que conservarse. Sin embargo, yo creo que en este momento el fuego político ya está echado, estamos a un mes de que las elecciones se presenten. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, es decir, hay una caída que, si bien no es libre del presidente en las encuestas, sí es muy importante y es constante, mientras que otros candidatos, incluyendo al candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, quien es una ficha del hoy principal antagonista de Santos, que es el expresidente Álvaro Uribe, pues eso es un desespero que además se evidencia, por ejemplo, en el arribo reciente del tristemente célebre personaje venezolano JJ Rendón, que ya se sabe bien, muy bien quién es un personaje sin escrúpulos que se vale de toda clase de estrategias más bajas, de rumores infundados, de chismes, en fin, para desacreditar a los opositores de su candidato. Bueno, pues Santos, en ese desespero, de esa muestra de desespero de que ha dado en los últimos días, y a raíz de esas encuestas, pues recurre a este personaje de nuevo, lo hizo ya en la ocasión anterior, para atacar y desacreditar a la llamada Ola Verde de Enrique Peñalosa, sí. Y ahora pues atacar con los mismos ardides al candidato de Uribe, que es pues una ficha que también mueve las mismas estrategias. Es decir, es una lucha entre la propia derecha, una pelea muy fuerte entre ellas, que desafortunadamente, y contra lo que uno desearía, yo creo que sí abre un camino, abre una oportunidad para la candidatura, una candidatura alterna como la de Clara López, en este momento ya vigente con la ida Bella a la vicepresidencia, pero que estamos en una recta final donde hay una manipulación mediática muy alta, muy grande, hay un control muy fuerte de la opinión pública. Entonces yo creo que el debate va a estar entre lo que pueda hacer el presidente, que le está apostando a la paz, al proceso de paz, que de hecho ha recibido un espaldarazo en cuanto a lo que las FARC tampoco están apoyando esta movilización de ahora, pero que a largo plazo sí puede ser importante, sí puede ser interesante cómo se pueda concretar este tipo de movilizaciones, este tipo de movimientos sociales, de movimientos agrarios, de movimientos campesinos, de movimientos sindicales, de movimientos de que agrupan cantidad de sectores, como lo dije ahora rato, excluidos. A largo o mediano plazo, esto es una expresión de que este país por lo menos está dejando de seguir el cuento ciegamente y la manipulación que se ha hecho tan burda durante tantos años, y hay un despertar, hay una esperanza, pero que, insisto, en esta recta final yo creo que se debate es entre la derecha de Santos y la extrema derecha del candidato uribista, con una posible sorpresa de Enrique Peñalosa, que es el candidato que está por la parte de los verdes, y que sí puede representar un riesgo para la estructura de Santos, la estructura política de Santos. Sí. Sin embargo, no sé tampoco si en este corto tiempo le alcance el vuelo para llegar a ser algo más que una candidatura notable. Sí. 8:32, Juan Alberto, me quedan un par de minutos. Yo quisiera preguntarle sobre, hablamos de la situación política, ya un poco más allá de la coyuntura de la huelga, hay quienes califican lo que ha pasado alrededor de Petro también como una jugada electorera, calculando el tema de las elecciones. ¿Cómo lo ve usted lo que ha pasado en las últimas horas alrededor del alcalde de Bogotá? Bueno, lo que ha pasado con Bogotá, con el alcalde Petro, pero también con lo que él representa, es una muestra, una evidencia de lo que es este país en términos de lo que son sus clases dirigentes. No olvidemos que Bogotá es una ciudad que viene de una serie de alcaldías muy complicadas, muy ligadas a corrupción, muy ligadas a muy realmente unas alcaldías que, aunque han sido elegidas con el nombre de la izquierda, lo que han hecho es procederes totalmente de derechas, y de ahí pues que Petro viene a romper ese círculo, con la excepción de la de Clara López, que fue una alcaldía corta pero que demostró eficiencia. Y desde la izquierda, pues Petro vino a tocar intereses económicos muy importantes, muy delicados, y de ahí toda esa hazaña con la que se le han venido encima, pues la Procuraduría y todas estas instituciones. El presidente ha dado traspieses uno tras otro. Parece que la asesoría al oído es por un oído, escucha a Germán Vargas Lleras, que es un enemigo y otro exponente de la clase bogotana más aristocrática y más oligárquica, que pues enemigo acérrimo de cualquier tipo de política, con intereses en la propia Bogotá. Y de otro lado, pues el proceso de paz, donde le apuesta a la posibilidad de pasar por lo menos a la historia con un nombre no tan ligado a lo que puede ser una actividad de siniestras de su predecesor. Uh-huh. Entonces yo creo que este juego político, esto obedece mucho a un juego político, a un interés electoral. Es el riesgo de una reelección existente en un país que no tiene una democracia preparada, sino que es una democracia de papel, manipulada mucho mediáticamente, mucho a través de lo que es el chantaje económico. Entonces yo creo que es muy difícil para un alcalde desde la izquierda, con algunas propuestas mínimas, porque Petro no está reestructurando ninguna estructura política, sino algunos puntos, ¿sí? Algunas icebergs de lo que ha sido esa estafa económica en una ciudad que ha sido saqueada. Bueno, Juan Alberto, quiero agradecerle como siempre que tenga la disposición, el tiempo para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios sus opiniones y comentarios sobre la realidad de su país. Un abrazo grande, Juan Alberto. Bueno, un abrazo para ti, Ernesto, y también, como tú lo dices, para los usuarios y usuarias de esta importante espacio de voz para expresar por lo menos unos análisis, unos comentarios que aquí en este país son muy restringidos, dado que los medios están en unos poderes, pertenecen a unos monopolios y a unos poderes económicos muy grandes. Juan Alberto Sánchez Marín, comunicador colombiano, realizador, analista de temas internacionales, conversando con nosotros en vivo desde Bogotá para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Momentos en la historia. el Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982 y es celebrado cada 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nauberre, innovador y estudioso del arte, maestro y creador del ballet moderno. La intención de este día es reunir a todos los géneros de la danza para homenajear esta manifestación artística y su universalidad, que es capaz de atravesar cualquier barrera política, cultural o étnica y unir al mundo. Este es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza, a través de clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio y televisión, espectáculos callejeros, entre otros. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. De vuelta. La brújula del sur. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Al rumor de clarines, guerrero. Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma. ¡Tuyo es mi amor! Tuyo, patria. Se equivoca. 8 de la mañana, 38 minutos. Nos llegan varios mensajes desde la radio rebelde de Katia. Dice que vaina, en nombre de la paz, matan y siguen jodiendo. Dice Jesús Flores desde Lomas, en el bloque 9. Desde San Martín, Jesús Tobar reporta sintonía. Glenda Ríos desde Los Magallanes nos pide un comentario sobre la muerte del capitán Otaiza. Vamos a comentar a los... Alida Arteaga también en sintonía desde Las Brisas. Magali López en sintonía desde La Vereda 41 en el cuartel de Katia. Saludos, Magali. Y el Consejo Comunal Aririo Díaz. El programa está muy bueno y se te felicito. Dice Carlos Maldonado. Muchas gracias a las compañeras, a los compañeros. Están en sintonía de Alba Ciudad y de la radio rebelde de Katia. Así le... Bueno, con pesar, dijo, debo dirigirme para informar el homicidio de Eliezer Otaiza, un viejo compañero, camarada, amigo, un hombre del 27 de noviembre del 92, un hombre caracterizado por su valentía y su lealtad, dijo Rodríguez Torres, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, informó a través de Venezolana Televisión del asesinato de Eliezer Otaiza, presidente del Consejo Municipal de Caracas, exdirector de la DICIP y uno de los combatientes del 27 de noviembre del 92. Indicó que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes, luego de reunirse con unos amigos en Turgua, estado Miranda, y que su cuerpo fue hallado con 4 disparos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realiza investigaciones para dar con las causas de este crimen. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado una profunda investigación sobre el asesinato de Eliezer Otaiza. No, la verdad que en algunas ocasiones no tiene todas las palabras para reaccionar, pero que esto le pase a un hombre como Eliezer Otaiza, yo creo que es muy complicado, sobre todo porque ocurre en el marco de toda esta violencia generada por los sectores de la derecha, mientras el gobierno insiste en llamar al diálogo, y cuando sectores de la derecha piden amnistía para los asesinos. Uno, en principio, la primera reacción es de un profundo dolor por el fallecimiento de un hombre tan, tan valiente, tan sencillo, tan trabajador como Eliezer Otaiza. y bueno, exigir sumarnos al llamado de exigencia de una investigación profunda y que se determinen las causas. Es rarísimo, en principio, que esto le ocurra, sobre todo a quien le ocurre, ¿no? No porque otras muertes no sean importantes, sino por el momento político que vive el país y por tratarse de quien se trataba, Eliezer Otaiza. Honor y gloria, Eliezer Otaiza. Nuestro recuerdo eterno para este hombre luchador y combativo. 8 de la mañana, 41 minutos. Les quiero contar algunas cosas más. Después de... quería dejar el comentario de Otaiza para el final, pero los usuarios nos pedían. Es la noticia del día. Hay una gran conmoción en todo el país, sobre todo en los sectores populares, en el movimiento organizado por esta noticia. Y bueno, quería compartir con ustedes. Miren estas cosas, uno... Los que conocimos del trabajo de Eliezer Otaiza, sabemos de su capacidad humana y de trabajo, y ha sido bien, bien impactante que esto haya ocurrido ayer. Bueno, le quiero contar un par de cosas más. Sabían que hay denuncias permanentes de que se sigue espiando a líderes políticos venezolanos, pero esto se lo quiero compartir de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que agencias occidentales de inteligencia han reforzado sus trabajos para manipular y controlar las publicaciones online a través de tácticas de engaño y destrucción de reputaciones? De esta forma actúan en Venezuela, según una reciente revelación. ¿Sabías que en una emisión televisiva el experimentado político venezolano José Vicente Rangel afirmó que su país encabeza la lista de los objetivos claves para el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¿Sabías que José Vicente Rangel aseguró que el acceso a correos electrónicos de altos funcionarios resulta la principal herramienta de la estricta vigilancia a la que recurren los servicios especiales? ¿Sabías que la misión de la NSA en los asuntos de Venezuela consiste en ayudar a los encargados políticos para evitar que el país bolivariano logre sus objetivos de liderazgo en América Latina? ¿Sabías que los países aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también participan en esta campaña? ¿Sabías que el denominado Club de los Cinco Ojos desvirtúa la información sobre lo que ocurre en el país mediante las redes sociales? Precisó José Vicente Rangel. ¿Sabías que, por otro lado, dentro del propio Estados Unidos, la subdivisión cibernética del ejército, la CIA y el FBI igualmente están envueltos en actividades de vigilancia y sabotaje digital contra Venezuela? ¿Y sabías que un espionaje similar ya fue aplicado por Estados Unidos contra los gobiernos de Brasil, Bolivia y Ecuador? 8:44. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Les quiero contar un par de cosas de la parte norte del continente americano. Comienzo por una nota fechada en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad analiza la situación de la República Árabe Saharaui Democrática y Palestina, dos pueblos ocupados que aspiran su autodeterminación. Respecto al Sahara Occidental, el órgano 15 del miembro se pronunciará sobre la continuidad o no de la presencia allí de una misión de Naciones Unidas, establecida en el 91, a partir de la propuesta de que permanezca activa en el territorio invadido por Marruecos en el año 75, cuando finalizó la colonia española. Se espera que se extienda el mandato de esa fuerza, aunque una vez más sin escucharse el reclamo del Frente Polisario de incluir la supervisión de los derechos humanos en su gestión, ante las múltiples denuncias de la organización independentista saharaui por los atropellos de Rabat. En el caso palestino, el tema central de la agenda es las negociaciones de paz con Israel, que desde el año 67 ocupa la franja de Gaza y Cisjordania. Las pláticas fueron retomadas el verano pasado con la mediación del secretario de Estado norteamericano y el tope del 29 de abril para avanzar hacia un acuerdo, pero el proceso se enfrió ante la negativa de Tel Aviv de anunciar una construcción de nuevos asentamientos y completar la prometida liberación de prisioneros. Les cuento más de la parte norte del continente americano. La justicia estadounidense tiene motivos para aflojarse la venda y reajustar la balanza que equilibra la verdad y la justicia. Alrededor de un 4% de sus condenados a muerte son inocentes, según un reciente estudio. Los errores judiciales tienen más posibilidades de ser detectados en el caso de las penas capitales porque los condenados a muerte disponen de una mayor atención, concluyó una investigación publicada en la revista de la Academia Nacional de Ciencias. La pesquisa analizó la situación de unos 7.500 condenados a muerte entre enero del año 1974 y diciembre del 2004, de los cuales 12,6% fueron ejecutados. Cerca de dos tercios de los condenados a muerte ven conmutada su pena de muerte el proceso de apelación, y cuando los jurados dudan de la culpabilidad del acusado, eligen la cadena perpetua, con lo cual quienes son inocentes sufren prisión permanente. Por lo general son olvidados, añade el estudio. De acuerdo con el informe del Registro Nacional de Exoneraciones, durante el 2013 fue anulada en Estados Unidos la cantidad récord de condenas equivocadas. De los casi 1.300 sentenciados exculpados en los recientes 25 años, 87 fueron librados de cargos en el 2013, pero no son más que una pequeña parte de los errores que de hecho ocurren en la mayoría de las veces y nunca son descubiertos, añade el profesor Samuel Gross de la Universidad de Michigan. Y quiero cerrar nuestro acercamiento a la parte norte del continente americano con esta nota. Al menos 6 personas resultaron heridas en un tiroteo en una tienda de la empresa paquetera FedEx en la ciudad de Kensou, en Georgia, al sudeste de Estados Unidos, informaron las autoridades. Las víctimas de una balacera fueron trasladadas a un hospital y hasta el momento se desconoce la causa del incidente. Una fuente de la empresa dijo que el pistolero se encontraba aún en el interior del edificio. La cadena de televisión CNN indicó que el área fue acordonada por decenas de agentes de la policía. Citado por la televisora, Scott Fielder, vocero de FedEx, indicó que estaban al tanto de la situación y que su mayor preocupación era la seguridad y el bienestar de los empleados, el personal de emergencia y otros afectados. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. 8:50 de la mañana, y como están pagando los Z-tickets, después de un mes aparece Marco Salgado. ¡Navarrona! Navarro. ¡Qué alegría, Navarro! Por fin me llamó Navarro. Yo creí que me había abandonado. ¿Dónde estabas, aliado? No diga. No, que, como quiere, que el, dicen que el que, como el que golpea primero golpea dos veces. ¿Dónde estaba usted, Salgado? Ya lo dijo el Che Guevara, otros pueblos del mundo necesitaban del concurso de mis modestos esfuerzos, Navarro. Así que estuvimos haciendo algunas recorridas por la región, siempre atentos a la situación interna en Venezuela, pero... le manda muchos saludos, Navarro, Cristina Fernández de Kirchner. Ah, muchas gracias, Cristi. Me dijo la presidenta argentina, sí, me dijo, mándale saludo a Navarro, lo tengo un poco olvidado, me dijo. Sí, bueno. No sé específicamente a qué se referirá Navarro. Cosas nuestras. Sí, bueno, está bien. Si no nos quiere contar, no hay problema. Pero, dice que se va a tomar un descansito de 4 años, 2015-2019, y después vuelve con todo. Y después regresa. Eso dice, se lo digo así como primicia, Navarro. Esto no lo sabe ni Chevige, por nombrarle a alguien muy informado que se me viene ahora a la cabeza. Presidente de... Es presidente Chevige, ¿usted sabía? Sí. Es presidente de Radio Nacional de Venezuela. Hoy escuché a la mañana un informativo, cerraban con eso y yo, no, debe ser una broma, dije yo. No. Porque dije que nosotros conocemos, ahora es presidente, Navarro. ¿Qué tal? ¿Qué tulqui? Y nosotros siempre igual, ¿vio? ¿En qué estaremos fallando? Hay que preguntarle a Chevi. Es claro. Desde la presidencia, él podrá indicarnos en qué estamos fallando nosotros, que seguimos siendo los mismos pelagatos de siempre, Navarro. ¿Cómo estás, Salgado? De verdad que lo extrañamos por acá. Yo también. Por ejemplo, yo también los extraño. No todos, seguramente. Claro. No todos me extrañan. Volvió al programa Angélica volvió a escribir, y justo cuando usted desapareció. Sí. Eso no vaya a pensar que Angélica y yo somos la misma persona, como pasa en el caso de Borges Rán y Rubio. No es lo mismo. Fíjese, Borges Rán me puede haber extrañado, pero Rubio no, porque ellos no pueden extrañar, la misma persona no puede extrañar dos veces, ¿se da cuenta? Claro. Pero sí, Navarro, lo importante es volver, y lo importante es volver como Perón y no como MacArthur, que nunca volvió. No, como que la vuelta de Perón estuvo buena. La vuelta del Perón, sí, el tipo volvió. Dijo, yo volveré, y volvió. MacArthur dijo, yo volveré, y no volvió más. ¿Se da cuenta? No me acuerdo si fue en Indonesia o en Vietnam, donde no volvió MacArthur. No le quiero mentir. Pero alguno de esos dos lugares fue que no volvió. Es así. ¿Salgado estuvo en el concierto de la Bersuit? No lo vi. Sí, estuve haciendo de plomo, o sea, llevando ahí las cornetas, estuve trabajando en la organización para pasar desapercibido, más que nada, Navarro. No firmar autógrafos, usted sabe que la fama en esos momentos, además los muchachos de Bersuit saludan, dicen, un abrazo para usted, y la cosa se complica, Navarro. Entonces, estuvimos disfrazados de plomo. ¿Le gustó el concierto? Ah, estuvo bueno el concierto de la Bersuit. Ellos siguen viniendo, son como, se hacen querer, ¿no? ¿No le parece, Navarro? Sí, claro. es que ya sabe que además ya le agarraron la onda, como el Tito Valenzuela, el hijo de su papá, es venezolano. Claro. Entonces ya le agarraron la vuelta. Se hacen querer y la gente los va queriendo cada vez más que nada ahora que no está el pelado Cordera, que sabemos es un personaje muy desagradable. Navarro. A mí no me cae tan mal, Salgado, de verdad. No le cae tan mal, ¿no? No, en realidad no. Pero sí, yo creo que así ha mejorado sensiblemente la Bersuit, sin Cordera, se lo tengo que decir, por la calle del medio, Navarro. Bueno, suenan bien, el nuevo tema, el baile interior está bueno, el disco, sí. El baile interior está bueno, tocaron un par de temas de esos. Aquí en sí. El concierto, estuvo bien, de verdad, me gustó sobre todo que tocaron un tema que a usted le gusta mucho, se llama Porteño de Ley. Sí, Navarro, ¿no lo tiene por ahí? Si quiere lo usamos de cierre, de este sálvese quien pueda por la vuelta, Navarro. Llegué para quedarme. ¿Qué estuvo haciendo, Salgado? Cuéntenos, de verdad que el pueblo todo quiere saber. No, espionaje industrial, cosas así sencillas, Navarro, sencillas. Todo, usted sabe que yo tercerizo todo. Bien. Entonces, estuvimos, sí, más que nada espionaje industrial. Pero bueno, por supuesto no le puedo dar más detalles porque... Si no, no cobro, Navarro. Claro. ¿Eh? Estuvo pendiente de usted, le voy a decir, Pedro Lanteri, durante el concierto. Ajá. No sé si vio los Twitter, yo le escribí. Ahí está, sí. Dámele bateo ahí. Ahí está. Esa se la dedico. Qué producción, Navarro, qué producción. Usted lo pide, usted lo tiene, ¿eh? Si sabe que desde siempre compartí tu causa. Ay, si alguna vez. Sé que cuando tocaron ese tema, yo le mandé un mensajito por Twitter, es Salgado, sé, y Lanteri estaba al pendiente. Estaba pendiente. Es un hombre. No, yo creí que Lanteri estaba por acá. Lo cual me asustó un poco, Navarro, pero ahora que me dice que solamente estaba por Twitter me quedo más tranquilo, ¿eh? No, pero sabe que con Lanteri es un tipo omnipresente, pues. Sí. Él siempre está. O sea, en Argentina cantan, aunque no lo veamos, Lanteri siempre está. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta. Salgado, le quería contar una cosa, nos quedan 3 minutos, pero se lo quiero contar rápido porque este tema me alivió, me dio como un fresquete en la mañana de hoy. Ajá. Y es que... Cuénteme. Y se trata de una mujer de Estados Unidos, ¿sabe que por el tema de la crisis, logró su libertad financiera con 8 metros cuadrados, Salgado? ¡Solamente con 8 metros cuadrados se libró de los bajos! No puede ser, Navarro. Sí, en serio, mire. Explíqueme, amplíe la información. Resulta que una mujer estadounidense decidió evitar los bancos y construyó su propia casa de 8 metros cuadrados donde dice que vive cómodamente. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien organizado y con todo bien guardado, Navarro, ¿por qué no? No me va a creer, pero en la foto que hay, que la estamos mostrando ahora en el micrófono 2... Ahí está, los 8 metros cuadrados. Ahí está. Está la mesita y nos va a hacer que tiene una cocinita de una hornilla y tiene ahí puesta una tetera o una pava, como usted le dice. Ajá, está bien. Con una pava sola alcanza. Una hornilla. Sí, dice que... O sea, que tampoco que se va a poner a hacer cosas demasiado sofisticadas. No. Con una hornilla se puede hacer un buen guiso, Navarro, ¿eh? Sí, como dice que aunque la mayoría de la gente contrata una hipoteca para comprar una vivienda espaciosa, Dee Williams vive bastante bien en su pequeña casa en Olympia, en el estado de Washington. Decidió cambiar su vida después de sufrir hace una década un ataque al corazón y se dio cuenta que no tiene que pedir un crédito a 30 años. Dice que ha perdido mucho al vender su apartamento de 3 habitaciones, pero ganó más. La mudanza le dio la oportunidad de ver a los amigos, disfrutar del tiempo que le queda y los invita para su casita. El que quiera venir se sienta en el patio. Claro. ¿Pero dónde está instalada la casa específicamente? En un terreno chiquitito y además es un remolque, Salgado. Ah, dentro de un remolque, está sí, bien. pero tiene diseño de cabaña, así techito en B, tablitas por fuera, pero está montado sobre un remolque. Así como amigable, digamos, el espacio. Me gusta la idea, Navarro. Conozco a más de 3 que le puede llegar a venir bien. Por ejemplo, al Loyo. Loyo con una hornilla para hacer 8 arepas tiene. Sí, es una cuestión de organización, Loyo. Bueno. Se organiza y saca, puede hacer más, puede hacer 16. Es una cuestión de organización, Navarro. Mire, Salgado. Me gusta para la gente que por ahí está confinada a una habitación, por ejemplo, solamente. Es una buena solución, Navarro. Por ahí viene. Salgado, ¿sabe que ahora, justo con la hora, nos tenemos que ir? No nos pueden dar ni un minuto más. Está bien. Me parece muy bien que no nos den un solo minuto más, Navarro. Pero volví para quedarme. Quédese tranquilo. Ah, Salgado, pero este contacto era solamente para saber si aparecía. Era todo. Ah, bueno, entonces ya no me llama más de nuevo. Así es, listo. Excelente. Bueno, un abrazo grande. Chao, nos vamos. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. We'll be right back.